Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. ¿De qué universo distante, bajo qué estrella nocturna resultaste? ¿De cuál fuego adormecido o tormenta poderosa figuraste? ¿De dónde vienes tú? Y si vienes, quédate aquí, mi perdida libertad, que vivo atado en verdad y solo busco sobrevivir. A donde decidiste marcharte dejando cadenas a tu paso y el peso de vivir enajenado, olvidado y ausente, siempre adormecido. ¿De dónde vienes tú, libertad? ¿De mis sueños olvidados? ¿De mi sabiduría ya cansada? ¿Acaso la experiencia de mis años o el vacío que siempre me acompaña? ¿De dónde vienes tú, libertad? Tener la libertad, vivir la libertad, esa capacidad que tenemos de actuar según lo que hayamos decidido y escoger cada uno de los pasos que queremos dar. Y es que libertad podemos encontrar en nuestra vida familiar, en la elección de un oficio o una ocupación, y en todos y en cada uno de los momentos de nuestra vida diaria. Pero ¿qué quiero hacer en este momento? Y realmente, amigos, podemos ser libres cuando consideramos con mucha atención y con la mayor objetividad posible nuestras decisiones. Y además de eso, vivimos en un entorno en el que podamos llevarlas adelante. Te sientes libre, gozas de tu libertad, te das cuenta de que solamente eres libre si vives plenamente, si realmente utilizas toda tu sabiduría y toda tu fortaleza y todo el poder que tienes dentro de ti. La libertad, eso que todos deseamos, eso que no sabemos, como pregunta en el poema Leonardo Veloc Aguilar, ¿de dónde vienes tú, libertad? ¿De dónde vienes? Hay una cosa que está clara. Libertad, tú estás dentro, pero estás dentro de mis sueños olvidados, de esa sabiduría cansada que da la vida. Ahí está la libertad. Y yo quiero saber dónde, cuándo y cómo te puedo encontrar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, todos y cada uno de nosotros somos personas únicas, personas diferentes. Todos tenemos nuestros propios planes de vida. Y es precisamente la libertad la que nos permite que podamos esforzarnos en cumplir todo eso que queremos y que realmente necesitamos para ir creciendo cada vez más. Y para lograr eso es necesario que nada nos sujete, que nadie nos impida caminar por donde queremos. A veces la libertad no viene sola, tenemos que luchar para conquistarla. Y esa lucha no significa necesariamente que tengamos que pelearnos con los demás. Con pelearnos con nosotros mismos ya tenemos bastante. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche, nuestro encuentro semanal en el que vamos a intentar crecer un poco más, compartir un poco más y, desde luego, desearnos esa libertad tan necesaria y al mismo tiempo tan personal. Cita con la Noche, que hoy abre su edición 311 y está dedicada a la libertad, algo que tanto necesitamos. Y estamos además de enhorabuena porque hemos sido destacados a través de iVoox, que es la plataforma que utilizamos fundamentalmente para transmitir este programa. Y además nos han destacado como uno de los mejores audios dentro de la pestaña iVoox Magazine, que se puede encontrar en iVoox.com. La verdad es que estamos muy contentos y mucho más todavía por todos los abrazos que hemos recibido a través de Facebook. Por ejemplo, Ingrid Revilla, que nos dice que hacemos un excelente trabajo, que muchas felicidades, que hay motivo más para seguir trabajando y te lo agradezco, de verdad te lo agradezco, Ingrid. O Raúl Terol, que nos dice, pues se nos da la enhorabuena una vez más, se nos da las gracias por colaborar en Yosa FM. Dice que los programas son muy buenos y lo dice como director y especialista en el medio radiofónico y como oyente. Un fuerte abrazo a ti también, Raúl, y muchísimas gracias por tus palabras. También muchas gracias a Teresa Salvanes, que nos da la enhorabuena, o a Hilda de la Cruz, que nos dice felicidades. Carol Feliz también nos dice que eso, que felicidades. O Jesús Alfonso Amaya, que también nos da la enhorabuena. O Pilar Manjón, que dice que se alegra mucho por esta noticia. Y también a Jorge Marín le damos las gracias por darnos la enhorabuena. Dice que los mejores audios de crecimiento personal son estos, los que ha escuchado. Muchísimas gracias a ti, sobre todo porque gracias a todas y cada una de vuestras palabras, y por qué no decirlo, gracias a todos y cada uno de vuestros silencios, esto también es parte de todos nosotros. Cita con la Noche, hoy desplegamos las velas y nos vamos a buscar la libertad que tanto y tanto necesitamos, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Pues iniciemos ya nuestro camino buscando la libertad, que requiere, por supuesto, tener bastante cuidado, porque lo primero que tenemos que hacer es aclararnos. Vamos a ver, ¿qué quiero hacer realmente? Y una vez que lo hayamos decidido, pensemos si eso realmente nos va a ayudar a ser mejores y a ser más felices. ¿Es suficiente? No. No, porque no basta con ser feliz uno. La felicidad es completa cuando somos capaces de hacer felices a los que nos rodean. Lo que voy a hacer yo dañará la libertad de otros. Y si vamos poco a poco avanzando, podemos ir ya tomando decisiones y actuar. Hay que tener cuidado para guiar nuestra libertad. Y esto, amigos, tiene un nombre. Se llama responsabilidad. Y algo muy importante, tanto que de ello depende incluso nuestra propia vida. Haz que tu voz se pueda escuchar. Expresa tus ideas a las personas con las que estás. Cuida también la libertad de los demás. Cuando quieras algo de ellos, pregúntales primero qué piensan. Y fíjate si están o no están de acuerdo. Y antes de imitar a otros, piensa si realmente quieres eso. Antes de hacerte como otro, en su forma de vestir o de hablar, o en el deporte que practican, las aficiones que tienen, piensa si realmente eso es lo que tú deseas. Y no hay ningún problema en defender los puntos de vista de uno siempre y cuando se respete los de los otros. Y quizá lo mejor es combinar las dos cosas. Y es que a veces, ¿verdad?, parece tan cómodo que otros decidan por ti. No lo hagas. Esfuérzate en pensar y en crear tus propias ideas. Recuerda que el camino lo trazas tú. Y lo que es más importante, tú lo caminas. Y no confundas la libertad con el olvido de tus obligaciones. Las obligaciones tienen sentido, claro que lo tienen, porque muchas veces sirven para conquistar una mayor libertad. Por ejemplo, que un escolar haga los deberes no solamente se puede ver como algo necesario en ese momento, sino es algo que luego te va a abrir más caminos. Esa obligación es la que te va a abrir más puertas. Y te va a dar la posibilidad de elegir la ocupación que tú quieras. Hay veces que los sentimientos de libertad no solo alcanzan a las personas individuales, también a grupos e incluso a países enteros. Hay un momento en que las personas piensan que hay que empezar a luchar por la independencia. Muchas veces la independencia, la libertad, es algo difícil. Es algo que cuesta y, sobre todo, que puede reportar muchos momentos amargos. Pero la libertad, la auténtica libertad, como dijo Platón, está en ser dueños de nuestra propia vida. La libertad es auténticamente la esencia de la vida, es la vida misma, y solamente merece la libertad quien sabe conquistarla todos los días. Y las personas libres toman decisiones para construir su vida, cuidándose a sí mismas y cuidando también a las personas que la rodean. Ser hombre es ser libre. Y la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Y es que, como escribió también George Bernard Shaw, la libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayor parte de los hombres le tiene tanto miedo. Cita con la Noche. Aunque nadie olvidaba sus obligaciones, la vida en el pajar era muy divertida. Vivían 12 gallinas con sus polluelos y una pareja de ratoncitos con sus crías. La verdad es que se lo pasaban muy bien. Las gallinas conversaban en voz alta, los polluelos corrían de un lado a otro y los ratones se lo pasaban muy bien desordenando todo aquello que tenían por aquí y por allá. El dueño de la granja era un hombre de buen carácter, pero hay algo cierto y es que no aguantaba tanto escándalo. Además, siempre se le hacía tarde para levantarse. Y para resolver estos problemas, decidió comprar un gallo. Cuando llegó al corral, todos pensaron que con él podían divertirse aún más, pero pronto se desilusionaron. «No perdamos el tiempo», dijo el gallo, «a trabajar». Exigió a las gallinas guardar silencio, les prohibió a los polluelos salir a jugar y expulsó a los ratones. «Déjalo seguir viviendo aquí», dijeron las gallinas. «No, no, no, yo soy quien manda aquí». Y el corral se volvió un lugar triste. No se permitían visitas, ni charlas, ni juegos. Todos se despertaban por la madrugada y por eso el gallo a eso de las 4 empezaba ya a cacarear su kikiriki y hasta ponerles las plumas de punta. Poco a poco fue creciendo el disgusto. Comentaban las gallinas entre ellas, es un auténtico tirano. Y aprovechando un agujero en la esquina del pajar se pusieron de acuerdo con los ratones. Cada uno dio su opinión y tramaron un plan. Una noche, cuando el gallo dormía, uno de los ratones untó con goma el palo donde se subía al cantar. Como todas las madrugadas, el gallo trepó, kikiriki, kikiriki, pero al querer bajar no pudo mover las patas, las tenía pegadas. Los habitantes del pajar reanudaron su vida de antes. El gallo pasó varios días a la intemperie pegado a ese palo, hasta que una noche les preguntó, ¿por qué me han hecho esto? Para que veas lo desagradable que es que alguien te imponga su voluntad, respondieron. Y tras pensarlo, el gallo les pidió perdón. Entre todos lo ayudaron a bajar de la percha y desde entonces nadie da órdenes en el pajar. Los habitantes, incluyendo el gallo, se ponen de acuerdo para trabajar y divertirse juntos. Con la Noche. Alberto Sarasúa. Crecer con la libertad de poder decidir por uno mismo no solamente es algo bueno, es algo necesario. Porque uno se puede equivocar, y de hecho se equivoca muchas veces, pero pocas veces se puede echar la culpa a los demás. Uno, por ejemplo, puede optar por determinados puestos de trabajo, por intentar buscar siempre el que le parece más interesante o más relevante, sabiendo que siempre hay alguien por encima a quien hay que dar respuesta de todo lo que uno hace. Eso es algo cómodo, es una opción que uno la puede hacer, se puede meditar desde el cerebro, pero también puede hacerte feliz porque realmente te quita problemas. Y cuando te sometes a una autoridad, uno piensa que no tiene voluntad, que no importa qué piensas ni qué sientes, y uno se quiere mucho a sí mismo como para que lo que uno dice, sienta o piense no importe. Hay que intentar ir más allá de la elección que uno está haciendo en ese instante. Porque uno solo puede tener la auténtica libertad cuando sueltes el peso de lo que no necesitas. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que eres capaz de abrazar el pasado, el presente y el futuro? ¿Crees tú que eres capaz de soltar lo que no necesitas? Qué difícil es, ¿verdad? Es difícil, pero es algo tan necesario que no podemos sustraernos. Necesitamos sentirnos libres. Y necesitamos además decidir lo que nos hace falta. Uno tiene la sensación de estar perdiendo el rumbo algunas veces. Cuando el barco de uno suelta amarras y se ve el horizonte cada vez más cerca, uno dice, realmente quiero llegar allí. O estoy llegando porque yo quiero. Qué importante es la sensación de libertad. La sensación de uno guiarse a sí mismo. Esa sensación de que la libertad tiene sentido cuando los que están conmigo también disfrutan de la misma libertad. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Qué poco nos damos cuenta a veces, ¿verdad, amigos? Pero la libertad nace dentro del corazón, nace de lo más profundo, de las auténticas necesidades que todos tenemos. Y es que la libertad es algo tan necesario y a su vez tan desprestigiado que muchas veces nos olvidamos de vivir nuestra propia libertad. Y es que hoy en día se enseña muy poco a querer. Por eso no tienen mucha importancia para algunos los proyectos de vida que podamos desarrollar. Y la felicidad que vemos a nuestro alrededor es, si me lo permitís, es gris. Simplemente nos ceñimos al cómodo bienestar del fin de semana, de las vacaciones, esa especie de ausencia de dolores y molestias, pero bastante provisional. Y los deseos que tenemos suelen ser bastante pequeños. ¿Por qué? Pues porque damos una excesiva importancia a lo que tenemos y no a lo que somos, y porque nuestro concepto de libertad está bastante equivocado. We'll be right back. Muchos entienden que la libertad es el poder hacer todo lo que uno quiera siempre y cuando no perjudique a los demás. Y claro, se da mayor importancia a la toma de decisiones, pero en este mismo instante, en el presente. O sea, quiero elegir lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y se parte del supuesto de que lo que elijo es bueno porque sencillamente lo he elegido libremente. ¿Y los demás qué tienen que hacer? Pues nada, respetar mis decisiones. Y no porque sean buenas o malas, sino sencillamente porque son mías. Así que respetar la libertad de otras personas es sencillamente no meterse en el medio de las decisiones de los demás, aunque sean erróneas, aunque no estén bien. Bueno, pues en este caso, las relaciones que tenemos entre nosotros son fruto de decisiones, entendemos que libres, y que realmente nos hacen relacionarnos unos a otros de una manera bastante peculiar. Es decir, no hay nada definitivo ni nada irrevocable. Todo se puede cambiar cuando cualquiera de las dos partes lo desee. Así que libertad y compromiso en ese sentido parece que son opuestos. Porque si no me comprometo ni me obligo, queda libre mi libertad, puesto que no estoy atado a nada ni a nadie. Ay, pero la libertad es mucho más que todo eso, bastante más. Desde luego que es compromiso, realizar tareas que comprometen, sentirnos comprometidos con nosotros mismos y con los demás. Saber que no basta con elegir esto o aquello, hay que elegir aquello que nos ayude a que nos desarrollemos mejor como hombres y como personas. El hecho de elegir en libertad no es suficiente. Es dirigir mis pasos hacia una meta. Es organizar mi vida, mi futuro, en torno a un ideal que auténticamente sea algo que sale de mi corazón. La libertad no es autosuficiente, no se basta a sí misma. Necesita la bondad para poder realizarse. Es mejor ser libres para elegir, aunque sea algo que no nos convenga. Pero no la aislemos de la idea del bien, porque el bien es el para qué de la libertad. Elegir mal y equivocarse es simplemente usar la libertad que daña a las personas. Por eso, si uno elige bien, elige porque sencillamente quiere hacer algo bueno y le sale de dentro. Eso es lo auténticamente enriquecedor y positivo. Y no olvidemos también la libertad de los otros. Es decir, entendamos no solamente que los demás nos limitan, los demás nos ayudan a crecer como personas, a crecer en una sociedad con bienes comunes y compartidos, en donde todos nos reconozcamos como personas libres y, sobre todo, responsables, que hay una serie de valores compartidos que en parte recibimos de nuestra propia tradición, pero otros los vamos creando nosotros poco a poco. Amigos, que la libertad sola no basta, que no es un valor en sí mismo. Pongamos otros valores junto a ella y los valores de la comunidad a la que pertenezcamos. Porque si estamos convencidos de que lo que sale de nuestro corazón es lo que realmente es bueno, conseguiremos hacer de las personas no seres autónomos, independientes y aislados, sino miembros de una comunidad donde la vida y la libertad continuamente se van encontrando con la vida y la libertad de todos sus componentes. Muchas gracias, queridos amigos, por estar conmigo. Gracias porque Cita con la Noche es también parte de vosotros. Crecemos juntos y desarrollamos nuestra libertad siempre unidos. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo encuentro de Cita con la Noche. Mientras, seguimos en contacto a través de Facebook. Un abrazo y hasta pronto.